Centeno, como los que mencionaste, Arestín, Candeloro, Alais, Fresneda, porque fundamentalmente no eran abogados de estos que los militantes o los activistas resaltan o señalan como el abogado épico al lado del del militante heroico. No, eran más sencillos, eran tipos de un estudio lleno de laburantes, con historias más grises, con máquinas de escribir, pero no exentos de épica. Y bueno, la épica de Norberto Centeno es haber hecho la mejor ley que hayan tenido en toda su historia los trabajadores y trabajadoras argentinos. Claro. Buen día, Luis. Acá te saluda Leila. ¿Cómo es el panorama actual en cuanto a la conquista de derechos laborales? Hace un ratito hablábamos con el diputado Walter Correa sobre la iniciativa de la ley de teletrabajo, ¿no?, que se espera se pueda aprobar en senadores. ¿Qué reflexiones haces en cuanto a la actualidad en términos de derechos laborales? La democracia tiene una deuda que saldó el gobierno kirchnerista entre 2000, no diría 2003 exactamente, pero a partir de 2004, 2005 a 2015, saldó parcialmente, pero hay una deuda, cuando se habla, voy a decir una herejía, cuando te dicen que hace falta una reforma laboral, claro que sí, pero no para el lado que pretenden las patronales. Claro. No para languidecer o enflaquecer el derecho al trabajo, sino para engordarlo y ensancharlo. Es decir, en una época donde resaltamos, destacamos, señalamos la vigencia de los derechos humanos, nosotros tenemos que defender con mayor fortaleza los derechos humanos laborales. Creo que por ahí pasa la cosa. ¿Y por dónde? Yo creo que con Walter Correa lo dice usualmente, hay que fortalecer la mirada del Estado. Estamos en época de aislamiento social, en época de distanciamiento social, los colectivos sindicales están resentidos porque, bueno, se fluyen, se hacen sentir sustantivamente en la territorialidad, y eso hoy no existe. Bueno, hoy es más necesario que nunca el Estado. Claro. El Estado marcando la cancha, el Estado marcando un piso de derechos, el Estado diciendo, acá estamos. Bueno, pero algunos sectores dicen, Luis, que por ejemplo, y que intentan instalar en el sentido común que más derechos laborales es igual a menos inversión. Eso no se corrobora ni siquiera en los datos duros. Tenemos algunos estudios hechos en la agrupación Norberto Centeno desde hace rato. Nosotros tenemos una proyección de tiempo, ponele, entre el año 1989 y el año 2001, donde si hacemos una línea donde vamos trazando hitos históricos, cuanto mayor flexibilidad laboral hubo, más creció el desempleo y la subocupación demandante y la tasa de empleo no registrado. Subjetivamente, que cuando más presente estuvo el Estado, más regulación tuvo entre el año 2003, convengamos 2003, podemos hacerlo desde 2006, pero convengamos 2003 al 2015, subjetivamente, cuanto más presencia hubo del Estado, cuanto más regulación hubo, de dos maneras, a través de leyes explícitas o haciendo cumplir las leyes que están vigentes. Claro. El empleo no registrado bajó, está bien que hay un piso duro de un 30%, pero estamos en un 50% en el año 2002, y bajó la desocupación y la subocupación demandante. Un dato catastrófico es que con el macrismo, que volvimos a la misma lógica, languideció el derecho al trabajo desde el punto de vista de que no hubo una política de Estado vinculada con el cumplimiento efectivo y con la inspección laboral, porque el Ministerio de Trabajo desapareció, no era un faro de referencia, y durante el macrismo subió el desempleo a un 12% en el conurbano, subió el subempleo demandante. ¿Por qué insisto con el subempleo demandante? Porque es ahí donde está el núcleo duro de la precariedad. Es decir, gente que trabaja poco y necesita trabajar más y quiere trabajar más. Pero una paradoja del último neoliberalismo es que nosotros inauguramos prácticamente una categoría nueva de la PEA, de la población económicamente activa, que es el ocupado demandante. Es decir, gente que ya trabaja más de 35 horas y necesita otro trabajo. Esas son las mieles del neoliberalismo, que no se condicen con esto de a mayor regulación, menor empleo. No, claro. A ver, los datos lo desmienten. Y Luis, te pregunto en el mismo momento, en la misma coyuntura en la cual, obviamente en el macrismo se han vivido y hasta el día de hoy también, enorme cantidad de despidos, de flexibilización, de un montón de atropellos sobre los derechos laborales. ¿Cómo está hoy el trabajo del abogado laboralista? ¿Cómo está el trato con la justicia laboral? Yo recuerdo que cuando el juez Arias Gibert dio un fallo a favor de la asociación bancaria diciendo hay que homologar el acuerdo que se hizo y el macrismo lo quiso recusar, lo quiso echar, lo quiso sacar por fallar, no a favor de los trabajadores, fallando en conformidad con la ley, hubo un atropello muy grande. ¿Cómo ves hoy se critica mucho al Poder Judicial en general? ¿Qué miradas es del Poder Judicial Laboral? Mira, yo creo que hay que hacer una defensa irrestricta de la Justicia Nacional del Trabajo, que es un poquitito el tester, que donde está lo más granado, lo más noble de una prédica prooperaria. No está mal decir prooperaria, pro-trabajador. Uh-huh. Alguno dirá eso de pro adelante de trabajadores es un oxímoron, pero no, estamos hablando... Le robamos alguna expresión al latín nada más. Uh-huh. Lo que yo creo es que sigue siendo un reservorio importante de defensa de los derechos de los trabajadores, lo que no significa parcialidad, sino una mirada distinta, que es la que tiene que tener el derecho social. El nobleza obliga a decirlo, que el macrismo avanzó sobre la magistratura laboral, le quiso dar otros colores. Cuando Macri anunciaba la existencia de una mafia laboral, también estaba diciendo esto hay que cambiarlo y hubo algunos avances. Pero no obstante, yo creo que el problema mayor de la justicia laboral es la falta de recursos, la falta de más personal, mejores condiciones de trabajo. Que no se convierta en un fuero de trocha angosta, sino de trocha ancha, como lo pensó Perón en el 45, es decir, los patrones siempre han tenido los tribunales civiles y comerciales, los trabajadores necesitan su propia justicia. Bueno, pensarlo un poco en esos términos. Y eso va a fortalecer la justicia laboral. Los juicios, justicia a largo plazo, no es justicia. Un juicio que dura 6 años, 7 años, 10 años, no es justicia. Solamente los que tienen espaldas para poder aguantar eso, y fijémonos, en un contexto de crisis eso no ayuda, evidentemente. Y Centeno decía frecuentemente que si la justicia, si el derecho laboral no entra a los juzgados, de nada sirve. El derecho laboral tiene que estar también, debe impregnar el proceso judicial. De lo contrario, todo lo que predicamos es como agua que se escurre entre las manos. Claro. Estamos charlando con Luis Roa, abogado laboralista, hombre de la Norberto Centeno, en este 7 de julio, que no te dijimos, pero feliz día, Luis, también. Vamos a seguir laburando además los especiales de Sindical Federal, que están saliendo los martes con tu colaboración. Y además me quedo con esto que señalabas de la idea de prooperario, que Centeno en la ley de contrato de trabajo hablaba de una ley necesariamente desigual, una desigualdad que equipara, ¿no? Una desigualdad, claro, que corrige desigualdades. El viejo mito el épico, mítico artículo 19 de la ley de contrato de trabajo original decía: las desigualdades que creara esta ley solo servirán para compensar otras desigualdades que se crean en la relación real. Muy fuerte eso. Una ley te diga que crea desigualdades, que viene a crear desigualdades, está en el ADN, está en el código genético del derecho del trabajo. Vos fijate una cosa, en el año 1976... cuando los dictadores destrozaron la ley de contrato de trabajo, la obra de Centeno, derogaron el artículo ese que te acabo de decir. ¿Y por qué? Porque no resolvía ninguna cuestión concreta. Claro, estos tipos, ¿qué van a saber de lo que es una bandera, lo que es el ADN, lo que es la genética, qué es? Nosotros los de abajo sabemos lo que es un trapo y lo que quiere defender una bandera, ¿no? Uh-huh. Fíjate, era una expresión de motivos. Acá estamos los trabajadores. La desigualdad es que crear esta ley en favor de una de las partes solo debe entenderse como una forma de compensar las desigualdades que se crean en la relación real. Por suerte, esa norma de la mano de Héctor Recalde volvió en el 2010 en las vísperas del centenario de la patria. Luis, te agradecemos mucho estos minutos con La Gráfica y bueno, seguiremos charlando en lo que queda de esta cuarentena también y más adelante, por supuesto. Bueno, les agradezco mucho y bueno, felicitaciones por su trabajo. Un abrazo grande. Un abrazo. Allí Luis Roa, hombre de la corriente de abogados laboralista Norberto Centeno. Hoy 7 de julio, aniversario de la noche de las corbatas, día del abogado laboralista. Nuestro saludo para todos los abogados que siempre trabajan uh-huh. aquí en La Gráfica también. Y qué importante el laburo del abogado laboralista. Y más en este momento, ¿no? Y sobre más, todo. En tiempos de neoliberalismo con el macrismo y ahora que la caída económica afecta directamente a los laburantes. 12:25, un poquito de música, la tanda y seguimos.